El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Son las 8 de la mañana en punto. Muy buenos días para nuestras usuarias, muy buenos días para nuestros usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. ¿Es así? Están todos. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. En la producción de La Brújula del Sur, Indira Carpio y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono, hasta las 9 de la mañana. Hermoso día que está haciendo hoy en Caracas, por lo menos antes de que entráramos al estudio. No sé, que de un momento a otro parezca una nube esa. Deberíamos tener una ventana aquí así. A las 10 la ventana. La ventana viene a las 10, pero es la de Randolph y Enza. Pero una ventanita para ver para la Ávila, una cosa así va agradable, estaría bueno. ¿Dónde voy? Ajá, los saludo, eso. Ya los saludé en nombre de toda la gente. Recuerden que tiene vías de comunicación con nosotros. Arroba Alba Ciudad en Twitter. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, les ponemos a disposición el teléfono 0416-921-0113. 0416-921-0113. Y si usted no quiere mandar por ahí un mensajito de texto, pues lo puede hacer desde su teléfono móvil celular. Si usted no está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915, @radiorebelde915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. Esos mensajes los recibe Juan, allá en la Radio Rebelde de Katia. Aprovechamos para enviarle un saludo solidario a las 44 emisoras comunitarias que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL. Son 44 emisoras que se unen para acompañar las luchas del pueblo zuliano. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Eso es El Canto de la Ciudad, de la brasilera Daniela Mercury. Música de la Patria Grande, sonando por acá por La Brújula del Sur. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió. Porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, nosotros con Chávez. Buscando las coordenadas. Venga, vamos. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ahora sí, vamos a dedicarle nuestro programa a hacer una revisión de información internacional. Vamos a hacer un repaso por varias partes del mundo para que usted esté enterado de las cosas más importantes que hoy son parte de la agenda internacional de noticias. Vamos a ponerle música también de la Patria Grande y algunas cosas más. Si hay condiciones, ocurrirá la sección religiosa de este programa. Sálvese quien pueda que es religiosa porque sale al aire solo si Dios quiere. Algo así. 8 de la mañana, 9 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que la cancelación del permiso de vuelo de su avión por varios países europeos constituye un pretexto para callar las luchas sociales de gobiernos de corte socialista. En una conferencia de prensa del aeropuerto Ciutat de Viena, el mandatario consideró que la prohibición de España, Portugal, Italia y Francia de que la aeronave presidencial boliviana cruzara los cielos forma parte de una política cuyo objeto es amedrentar. No estamos en tiempos de colonia. Se equivocan algunos países europeos al tratar de amedrentarnos. Esto lo dijo Morales y dijo que a pesar de esas políticas no podrán acallar su voz, los derechos y la dignidad de los pueblos. Le dijo un mensaje bien claro. No van a revisar mi avión como pretendían algunos gobiernos. No soy un ladrón, se lo digo Evo en la cara. Y ustedes saben cuál fue la respuesta insólita del jefe del gobierno español. Este tipo sí es el mamarracho. Lo importante es que Snowden no va en ese avión, eso fue lo que dijo. No el debate, si mire, dejaron a un presidente, tuvo que aterrizar de emergencia, no. Tipo de España, este Rajoy dijo, lo importante es que Snowden no va en ese avión. A esta hora en el sitio web www.albaciudad.org, la primera información, reseña, avión presidencial de Evo Morales es liberado y reinicia su viaje a Bolivia. El avión presidencial que transporta al jefe de Estado de la Nación Suramericana y su comitiva de gobierno recibió la permisología necesaria para reiniciar su vuelo rumbo a La Paz, luego que Italia y España autorizaran su tránsito por el espacio aéreo europeo. Minutos después, la aeronave despegó hacia las Islas Canarias, donde está previsto que recargue combustible. El vicepresidente Álvaro García Linera desmintió que el avión de Morales fuera requisado por la policía de Austria, como afirmaron previamente agencias internacionales. El canciller boliviano convocará a los representantes diplomáticos de los cuatro países para que rindan explicaciones sobre lo ocurrido. Las acciones contra Evo Morales recuerdan tiempos de la guerra. Casualmente, los cuatro países que bloquearon a Morales son miembros de la OTAN, y el que le permitió aterrizar Austria no lo es. Les cuento más de información suramericana. Un micrófono oculto fue encontrado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esto lo dijo el canciller del país latinoamericano, Ricardo Patiño. Lamentamos informarles que en nuestra embajada en Londres hemos encontrado un micrófono oculto. Esto lo afirmó el titular ecuatoriano de las Relaciones Exteriores durante una rueda de prensa en la cual condenó la práctica de espionaje y precisó que darán a conocer este miércoles todos los detalles referentes al suceso y que Quito pedirá explicaciones al país implicado. Según el ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, el hallazgo se produjo en el marco de una revisión de rutina que se realizó ayer en la sede diplomática en Londres. Lo encontramos cuando yo viajé. Como una medida de seguridad, hicimos una revisión a la embajada y encontramos un micrófono oculto que recoge información en la oficina de nuestra embajada, de la señora Ana Albán. Tengo que consultar al presidente Correa sobre el tema. Las autoridades de ese gobierno tendremos que pedirle explicaciones de lo que está sucediendo. Así que ten cuidado, Luyer, porque seguramente también nos espían. Está de moda espiar. Pila, pues. Pasamos a Brasil. Más información suramericana. Con la entrega de una propuesta de plebiscito, el Congreso brasileño fue quien la recibió y se ha dejado entonces así en manos de la legislación la opción de consultar a la ciudadanía en torno a los temas reclamados por los manifestantes en la calle. El ministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, señaló que el Ejecutivo no trabajará con los diputados en la inclusión o exclusión de sujetos de plebiscito ni ejercerá influencia alguna en la discusión sobre el modelo de consulta que va a ser adoptado, bien sea referéndum o plebiscito. Dijo además que el gobierno de Dilma Rousseff apenas presentó sugerencias para una reforma política, más ahora la tarea es del Congreso de su país. Y las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno de ese país suramericano continúan hoy en Cuba, insertadas en su ciclo número 11. Ambas delegaciones, la de la FARC y la del gobierno de Colombia, comenzaron este lunes el nuevo capítulo de conversaciones centradas en el tema de la participación política como parte del diálogo que tiene por sede el Palacio de las Convenciones desde el pasado 19 de noviembre. Ayer el equipo guerrillero de las conversaciones afirmó que está complacido por la cumbre con el Ejército de Liberación Nacional y el interés de ese grupo en sumarse al proceso de paz en Colombia. Pablo Catatumbo, miembro de la delegación de la FARC, declaró que la guerrilla comparte la alegría de todos los revolucionarios con el comunicado realizado en conjunto con el ELN. Los máximos líderes de la FARC, Timoleón Jiménez, y del ELN, Nicolás Rodríguez, anunciaron el lunes pasado la realización de la reunión que tendrá lugar en las montañas de Colombia. 8 de la mañana, 15 minutos. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad en Twitter y el 0416-921-0113 si usted está interesado en mandar algún mensaje de texto hasta este programa. Ahora les proponemos compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que recientemente en Atenas, la capital de Grecia, se realizó la reunión de la Asociación Europea del Ritmo del Corazón y el tema central del evento fue las consecuencias del consumo de Coca-Cola? ¿Sabías que los cardiólogos de todo el mundo intercambiaron experiencias acerca de las patologías y los casos extraños relacionados con la Coca-Cola, uno de los cuales ocurrió en Mónaco, donde una mujer de 31 años de edad fue hospitalizada después de un desmayo con problemas agudos en el corazón? ¿Sabías que un análisis de sangre mostró que esta paciente de 31 años tenía niveles extremadamente bajos de potasio, mientras que una prueba de la actividad eléctrica de su corazón reveló que tenía una enfermedad llamada síndrome de QT largo, que puede provocar latidos cardíacos irregulares? ¿Sabías que esta mujer dijo que ella no tenía malos hábitos, solo beber 2 litros de Coca-Cola por día desde la edad de 15 años, después de abstenerse de la bebida gaseosa? Por solo una semana, los niveles de potasio y la actividad eléctrica del corazón volvieron a la normalidad. ¿Sabías que el consumo abusivo de Coca-Cola resulta en el exceso de agua en los intestinos, lo que a su vez conduce a la diarrea y a la pérdida de potasio? Las altas cantidades de cafeína también pueden aumentar la producción de orina y disminuir la absorción de potasio, que juega un papel clave en la ayuda a coordinar el latido del corazón.

Sí, hay una dificultad ahí, de verdad. Hoy no la abrí, no sé exactamente, ahorita lo voy a hacer. Si usted no está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915, @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. También está disponible el 0416-921-0113 para la mensajería de texto. ¿Ponemos musiquita? Vamos, son las 8:27. Son las mañana 31 minutos. El tema se llama Indultados, de la agrupación argentina Capanga. Una canción que escrita en el momento en que el expresidente, lo voy a nombrar, no sé, que cae una centella aquí en el estudio, Carlos Menem, le dio un indulto a los genocidas y represores de la dictadura militar argentina. Indultados, tema de esa canción. Buscamos las coordenadas. Cosas insólitas siguen ocurriendo en el viejo continente. Dos niños españoles, uno de 4 y otro de 9 años, 4 y 9 años de edad, han recibido una demanda de ejecución hipotecaria por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, si le dicen en la publicidad. Esto luego de que su padre muriera y según una denuncia que hizo la plataforma de afectados por hipotecas, y le piden a los niños que no sean condenados. El banco les quiere quitar la casa porque su papá murió. La plataforma anunció que sus miembros junto a la familia van a acudir a la sucursal del banco en Madrid, capital española, para exigir que retiren la demanda de ejecución contra los menores huérfanos y así poder impedir un desalojo forzado de la vivienda. En este caso, el niño más pequeño, uno tiene 4 y el otro tiene 9. Sin embargo, la entidad reaccionó que el padre de los menores huérfanos, un año antes de morir, anuló el seguro de vida ligado al préstamo hipotecario y la demanda no se ha impuesto a los menores, sino contra la herencia del fallecido por deducción sobre el bien hipotecado, dice la gente del banco. Según los activistas, tras la muerte de Agustín A.P., el 14 de marzo del 2012, a los 41 años de edad, en un accidente laboral, el banco declaró a los familiares que el seguro del préstamo no estaba al corriente del pago en la sucursal de la entidad donde Agustín tenía su cuenta corriente, hipoteca, dos seguros y un plan de pensiones. Lo cierto es que las estrellas del banco BBVA van a desalojar de su casa a dos niñitos. Otro caso más de los denominados desahucios en España. Y justo este país, España, con la reducción del 49,7% en ayudar al desarrollo en 2012, se convirtió en el país que más ha recortado su contribución, una cifra que se une al 32,7% que en el año 2011 ya se había recortado. Esto lo dijo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Según la directora de Sensibilización de Políticas de Infancia de UNICEF, Marta Arias, la reducción que ha hecho el gobierno español se sitúa en los niveles del año 1981. La ayuda oficial al desarrollo español debe seguir contribuyendo a frenar la mortalidad infantil en todo el mundo y debe hacerlo precisamente ahora porque está en juego la vida de millones de niños. Según el Comité de Desarrollo de Ayuda al Desarrollo, cada día mueren 14.000 niños mueren 14.000 niños menos que en 1990, que es el resultado del compromiso de los gobiernos internacionales en la ayuda a la infancia. Pero según el organismo, la cooperación internacional, la vida de 73 millones de niños fue salvada en los últimos 21 años. Por estos logros es que se pide al gobierno español que reconsidere el recorte que está haciendo a la ayuda al desarrollo, que va en más de 49,7%. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, criticó el martes el ciberespionaje de Estados Unidos a los países socios al asegurar que el país galo no espió a la embajada estadounidense en París. Estas cosas dan como ganas de reír. Después que le niegan el permiso a Evo, después que casi que le piden perdón a Estados Unidos por no dejarlo espiar más, cuando se arma el alboroto, pues sale el canciller a enmendar lo que dijo François Hollande, a decir que ahora sí están molestos con el espionaje. Bueno, al denunciar el espionaje de los servicios de inteligencia estadounidense a los diplomáticos y misiones franceses, los miembros de instituciones de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia de Francia pidió explicaciones a Washington al respecto. Lo cierto es que Estados Unidos no ha dicho y seguramente no va a decir nada. Lo que están haciendo es perseguir a Snowden. Aquí el caso real, que es que se descubrió que Estados Unidos está espiando a sus llamados socios europeos, a los países que no son socios, y a todo el mundo a través de internet, por este micrófono, un montón de cosas. Resulta que ahora Estados Unidos no da ninguna explicación, sino que el culpable es Snowden, tiene que regresarlo. Estas cosas dan como ganas de reír. Además que estos países europeos parece que se prestan al juego para seguir con este show que no va a parar seguramente en nada. Según las filtraciones de Edward Snowden, ex agente de la CIA, las 38 representaciones diplomáticas, entre ellas la embajada de Francia, se encuentran entre los objetivos de espionaje de Washington. Italia ha declarado que siempre apoyará al pueblo palestino. El primer ministro Enrico Letta aseguró el martes durante una reunión con el presidente de Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, que su país no dejará solo al pueblo palestino. El premier italiano recalcó en Roma que apoyan con su presencia y su ayuda el reinicio del fracasado proceso de paz con el régimen de Tel Aviv para que se lleve a cabo en la dirección correcta y el alcance de las metas previstas. Declaraciones hechas en una conferencia de prensa con el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas. Rueda de prensa que se realizó en Ramalá, en Cisjordania. Asimismo, Enrico Letta consideró que el desbloqueo de las conversaciones de paz que busca llevar a cabo el secretario de Estado John Kerry es una última gran oportunidad para Palestina. 8:37 a.m. Hoy trajimos música de la patria grande. Esta también es de este lado del mundo, es de Colombia. La canción se llama Yo Estoy Aquí y la canta este man junto con Andrea Echever. Si no te importa lo que digo y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos. Aquí estoy yo, de Esteban y Andrea Echeverri, música hecha en Colombia, de la patria grande también, y se la traemos por la brújula del sur. Nos mandan mensaje al 0416-921-0113, dice saludos de Maegua, de 5 años de edad, y de Roldán. Saludos a ustedes, muchas gracias a todas las usuarias y los usuarios que nos acompañan en la brújula del sur. Continuamos nuestro recorrido informativo, les tenemos más. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El espionaje ilegal de Estados Unidos a los países de todo el mundo puede dar lugar a una guerra mundial y nube de hongo. Esto lo ha advertido este martes el escritor estadounidense Stephen Lehman. Existe una amenaza real, la posibilidad de una guerra mundial, la posibilidad del uso de verdaderas armas de destrucción masiva. Esto lo dijo en una entrevista concedida al canal Press TV. Lehman asimismo ha señalado que el presidente norteamericano Barack Obama trató de restar importancia al escándalo del espionaje de Washington, mientras los líderes europeos se pronunciaron indignados, ya que gracias a las revelaciones del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, saben perfectamente lo que está haciendo Estados Unidos. Snowden, quien es reclamado por Washington por revelar los detalles del programa secreto de vigilancia de Estados Unidos, se encuentra en la zona de tránsito del aeropuerto internacional Cheremtello de Moscú, la capital rusa, donde ha solicitado asilo político al menos a 15 países, dice Hispan TV. Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos vienen espiando a 38 representaciones diplomáticas. Esto informó el diario británico The Guardian, citando documentos secretos. Las nuevas filtraciones, facilitadas por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, se refieren a las embajadas y misiones tanto de adversarios como de aliados de Estados Unidos, designados en el informe como objetivos. Los documentos detallan los métodos utilizados contra cada objetivo, desde el sistema instalados en equipos de comunicación a la captura de transmisiones con antenas especiales. Además de enemigos tradicionales y varios países de Oriente Medio, la lista de representaciones incluye las embajadas de Francia, Italia, Grecia, Japón, México, Corea del Sur, India y Turquía. Y un artículo publicado por la revista Foreign Policy revela que en 1964 Israel compró en Argentina entre 80 y 100 toneladas de torta amarilla, polvo de uranio necesario para fabricar una bomba nuclear. El hecho fue mantenido en secreto por Estados Unidos. El programa nuclear de Israel presenta una especie de paradoja para los historiadores. Si bien puede ser el secreto mejor guardado del mundo, es también el programa nuclear más opaco del mundo, dicen los investigadores William Burr y Abner Cohen en su artículo publicado en la revista. Al finalizar decenas de documentos recientemente desclasificados, ambos investigadores hicieron un descubrimiento que resuelve el enigma de cómo Israel logró mantener materias primas necesarias para convertir su programa nuclear en programa militar. Y un hombre y una mujer canadiense fueron imputados por planificar supuestamente un plan para detonar tres bombas caseras en la provincia de la Columbia Británica durante las celebraciones del 1 de julio por la independencia de ese país. John Nuttall, de 39 años, y Amanda Mary Corodoy, de 30 años, enfrentan cargos por conspirar para ubicar y explotar artefactos letales en espacios públicos con la intención de causar muertes o heridas serias a personas. Además, se les acusó de facilitar una actividad terrorista y la posesión de objetos explosivos. La policía canadiense informó que arrestó a los jóvenes, frustró el complot y halló las bombas hechas con ollas a presión frente al Parlamento de Columbia Británica, ubicado en la ciudad de Victoria, y donde miles de personas se congregaron para celebrar el Día de Canadá. Los recipientes contenían tuercas, clavos, arandelas, tornillos y otras piezas metálicas. Ambos jóvenes negaron las acusaciones y calificaron de injusto el proceso iniciado contra ellos. 8 de la mañana, 45 minutos. De la parte norte de América estábamos hablando y de ahí les traemos música. Esta agrupación se llama Mariachi Guerrilla, es de México. El tema se llama A Morirse Sin Más. Sin cargo de conciencia, periodistas a lo menos que peso mejor que tú fres en la mer, con exquisitos escrúpulos ocultos en el recto. Despotas, buitres prepotentes que ostentan el poder, inauguran edificios de los cuales no existe el proyecto. Y es que nadie se quiere mojar y admirar con ello que es lo que hay. Una paga de payasos sin curra, que camela lo más listo. Fraude, fraude. Un buen juez empieza por su casa, por eso se anuncia para hacerte emociones en la playa. Los ministros nunca dan respuesta, pagamos 200 pesos para que sigan su fiesta. Por el informe vamos al mercado, visto que de prisa que hay prisa. Que la tribu ahora sobrebajas, cuidado que todos pelean. Compra la mentira y vive por ella, tu grupo, tu ídolo, tu estrella. Trágate la mierda que un flipado diga, si toda la vida y a morirse sin más. Ese café que ahoga por completo su peligrosidad, escuchando a Silvio Rodríguez vestidos de campaña. Líderes penales que se jactan de su clase y honestidad, mamadas de curas fermentados en esmegma de siete calañas. Religiosos que no paran todo el día de me cago en Dios. Ecologistas verde gominola que llegan con retraso. Todos toripona intentando salir en la foto diciendo adiós, incluyendo famosillos a revistas buscando un braguetazo. Y es que nadie se quiere mojar y admira con ello que es lo que hay. Una panda de payasos sin curar, que camela no más visto. Fraude, fraude. Un buen juez empieza por su casa, por eso te agencia para hacer desvaciones en la playa. Los ministros nunca dan respuesta, pagamos 200 pesos para que sigan su fiesta. Por el uniforme vamos al mercado, visto que deprisa que hay prisa. Elige la tribu, ahora son rebajas, cuidado que todos pelean. Porque la mentira vive por ella, tu rumbo, tu ídolo, tu estrella. Trágate la mierda que un flipado diga, si toda la vida y a morirse sin más. Mariachi Guerrilla de México, el tema A Morirse Sin Más. 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos a intentar que se rían un poco esta mañana. Dale, Luya. Homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey. La palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida.